CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Damos comienzo al desarrollo de lo que tiene que ver con el ámbito parlamentario. Decíamos que esta semana, martes y miércoles, hay visita de ministros, que ya me dimos cuenta. Está previsto que también haya dos ministros más en comisión permanente luego de la semana de carnaval, que es la semana que viene. También va a haber algunas reuniones políticas. Decíamos que muchos legisladores aprovechan también esta falta de actividad legislativa para consignar a nivel departamental ciertos encuentros. Uno de ellos se va a dar el día 14 de febrero, la semana que viene, miércoles si no me equivoco, en el departamento justamente de Canelones, a fin de alinear posiciones respecto a la búsqueda de una candidaturas únicas, tres serían, a la intendencia de únicas respecto al tema de que sea por la coalición multicolor, más con, bajo el lema coalición republicana, en la búsqueda de juntar fuerzas contra el Frente Amplio en el encuentro de la intendencia canaria, en el encuentro de intentar ganar la intendencia canaria. Allí lo que hay que definir, entre otras cosas, es el tema de la candidatura, si de los tres finalmente candidatos, dos van a ser pertenecientes del lado del Partido Nacional y uno se lo van a tener que disputar entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto, según quien gane, quien saque más votos en las internas. Hay candidatos que se manejan, decíamos, dentro del Partido Nacional, el nombre de Alfonso Lereté, el nombre del senador Amini Furi, dentro del Partido Colorado, el senador Adrián Peña, sector Ciudadanos, que habría dado un paso al costado para dejar que Robert Silva sea el candidato a presidente justamente para centrarse en Canelones, Álvaro Perrone, por Cabildo Abierto, que ya ha sido candidato también por ese sector político a la Intendencia Canaria. Vamos a escuchar lo que nos decía Amini Furi, sobre todo a partir de ciertos recorridos que hizo el propio senador con Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, que estará renunciando en el mes de marzo, que se lo nombra a Lema como posible candidato a la intendencia, pero a la intendencia de Montevideo, en un acuerdo similar en torno al tema de la coalición republicana. Y estuvieron haciendo recorridas allí por la zona de Barros Blancos, también en la zona de Pando. Nos decía Nifuri que sobre todo hay críticas en servicios que no presta la intendencia. Nosotros decíamos, pero igual también hay críticas que hemos escuchado de legisladores del oficialismo, como el propio Perrone, respecto a falta de zonas de agua potable, que eso ya sería el gobierno nacional. Y Nifuri nos reconoce que sí, que en verdad hay algunos temas de problema de regularización, entre otros casos, en torno al tema del agua potable, y también con UTE. Dice que habló con Emaldi, la presidenta de UTE, aprovechando lo que fue el festival de El Pollo y la Gallina, en donde estuvo justamente la presidenta de UTE, y allí le dejó una serie de deberes para hacer en torno al tema de también la electrificación dentro del departamento. Vamos a escuchar lo que decía el senador Nifuri. Es una muy linda recorrida por la zona. Como bien tú decías, hicimos los barrios en Pando y en Barros Blancos. Creo que primero es fundamental, zona bastante compleja, complicada, inundable, ver si llegaban las distintas prestaciones del MIDES a la gente que lo necesita. Y la verdad, por suerte, que en esta recorrida las prestaciones a los que necesitan le están llegando. Lo que sí nos llamó la atención y de sobremanera que el 95% de los reclamos en estos lugares vulnerables son hacia los municipios y hacia la intendencia, que la verdad hay falta, mucha falta de servicios en esa zona. A veces cuando se habla de ser intransigente con la pobreza, bueno, ahí es donde hay que apuntalar con los recursos a la gente y hacerle llegar los servicios. Y la intendencia, la verdad, de Canelones, al mando de Yamandú Bersi, en esos lugares vulnerables, la verdad, hay una falta importante de servicios que creo que habría que ajustar y hacerle llegar a la gente, ¿no? Con la situación que se está dando en Canelones, de que, bueno, Orsi está de candidato a la presidencia de la República y, bueno, hay suplente allí en la intendencia, ¿ha podido mejorar el diálogo o se mantiene más o menos en el mismo sentido que cuando estaba Orsi allí en la comuna? El diálogo siempre está, siempre estuvo. Eso no podemos decir, la falta de, que hay falta de diálogo. Lo que nosotros siempre criticamos y entendemos que se debe mejorar son estas cosas. En los lugares donde se necesita, y más se necesita que los servicios, en este caso de la Intendencia de Canelones, estén a disposición de la población, nosotros vemos que hay enormes carencias y dificultades de hacer llegar esos servicios. Y bueno, y eso es lo que nosotros en este momento y en muchos más hemos criticado y seguimos criticando. En relación a temas de agua potable, ¿cómo está la situación? Porque, por ejemplo, recuerdo que a nivel parlamentario el diputado Álvaro Perrone, que es también de Canelones, de Cabildo Abierto, había manifestado tener problemas en la zona donde él reside con la llegada de agua y con los problemas con los pozos. ¿Hay reclamos en ese sentido o hay mayor cobertura? En esos lugares donde estuvimos recorriendo puntualmente, el reclamo que hay, vamos a decir, en algunos aspectos es la regularización de los servicios, ¿no? Uh-huh. Así no hay en algunos lugares no hay agua potable, ni incluso ayer en la inauguración de la fiesta y después de la gallina estuvimos también con la presidenta de UTE, que están haciendo un trabajo bien importante de regulación y de instalación segura en lugares vulnerables, y bueno, y ya le pasamos ahí que estuvimos en esta zona y que había gente que reclamaba también el tema de la una instalación segura. Y después también eso, lo bueno de esa instalación segura de meternos en el sistema. Hay, a partir de los convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, una exoneración importante en los primeros años, y yo creo que esas cosas también están buenas que sucedan, y UTE está con el MIDE están trabajando activamente en eso. Nifuri, por último, ¿cómo vienen trabajando en torno al tema de la concreción de la coalición multicolor allí con una posibilidad de acuerdo político para la intendencia? Bueno, eso se viene avanzando. En estos días, el 14 de febrero, va a haber una reunión de legisladores de la coalición, en la cual hay que ir a avanzar un poco más, primero como son las reglas de juego, en base a la posibilidad de participar en una coalición en Canelones, cuáles serían las reservas de los nombres que integra la lista el intendente, ni que hablar, a ediles también sabemos, no está claro el tema de alcaldes y concejales, si hay que reservar los nombres en la interna, y esas, bueno, son cosas importantes, y después la regla de juego en cuanto a qué se toma de base para la elección de los candidatos y de los distintos partidos. Yo creo que, por lo que he hablado informalmente con varios legisladores, la idea es que se tome la base la votación de octubre, y en base a la votación de octubre y en base a la posibilidad de tener hasta tres candidatos, bueno, ahí están las prioridades de los partidos, de dónde, cómo van a salir los candidatos de los distintos partidos en una coalición republicana en Canelones. El diputado Nifuri, hablando del tema vinculado entonces a la situación que se plantea desde el punto de vista de esta realidad de Canelones y también de la posibilidad política en ese departamento de la coalición republicana. Hablaba de Silvia Emaldi, la presidenta de UTE. Emaldi estuvo hablando de regularizaciones y también de control y penalización de aquellos que hacen conexiones en todo el país de forma irregular. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Un proyecto para la reducción de pérdidas, básicamente los hurtos de energía, que cuando comenzó esta administración eran del 12%, 12% de la energía que se producía no se facturaba por conexiones irregulares al servicio o modificaciones en los medidores. Venimos trabajando desde hace 3 años y se ha reducido un 3% esas pérdidas. Cada punto de pérdida implica una facturación de unos 15 millones de dólares, por lo cual la empresa viene recuperando facturación. Y eso tiene el objetivo de ajustar menos las tarifas. Cada vez que recuperamos un punto de las pérdidas, eso lo llevamos a la menor ajuste de tarifas, por lo cual en términos reales, desde el inicio de esta administración, UTE ha bajado un 11% las tarifas. Este plan consiste en que en aquellos lugares, como decimos habitualmente, que pudiendo pagar no lo hacen, tengan una conexión regular, que no haya adulteraciones a los medidores. Por eso con el plan de instalación de medidores inteligentes, en caso de que alguna persona quiera vulnerar ese medidor nos envía un aviso a nuestros centros de cómputo y desde allí se realizan entonces una inspección a través de una cuadrilla. A su vez venimos desplegando un plan de inspecciones en todo el territorio nacional basados en la información que nos da un software de inteligencia artificial que en base a determinados parámetros de consumo determina dónde podría estar ocurriendo algún fraude o acceso no regular a la energía. En definitiva, es un objetivo de optimizar la eficiencia de la empresa y que esa eficiencia se vuelque a todos los clientes de la empresa con una menor tarifa. A su vez, en aquellos lugares de contexto crítico, ahí venimos desarrollando el plan de inclusión social, regularizando a aquellos hogares vulnerables, que en este año tenemos el objetivo de regularizar 12.000 hogares. El año pasado hicimos una cifra similar y allí, una vez que ese hogar se regulariza, automáticamente acceden al bono social de la energía eléctrica, que junto al MIDES hemos definido, que son descuentos entre el 80 y el 90% en el valor de la tarifa, porque bueno, queremos que todos los uruguayos puedan acceder a una energía de calidad, segura y que se mantengan regulares en el sistema. ¿Forma de denunciar por parte de la población a aquellos lugares donde uno estima o sabe que hay conexión ilegal? Esas denuncias pueden hacerse a través de la página web de UTE, hay un buzón para recibir las mismas, a su vez también por los medios habituales de comunicación de la empresa como telegestiones o las oficinas comerciales. ¿Anónimas? Sí, pueden ser anónimas y bueno, y UTE una vez que recibe una denuncia de esa despliega una cuadrilla para hacer una inspección y bueno y verificar si efectivamente hay un hurto de energía. Parte de lo que decía entonces Silvia Emaldi, presidente de UTE. Decíamos que hay citación, por lo menos de 4 ministros. Varela no descarta, Carlos Varela de Frente Amplio, que puedan citarse más, pero en principio son 4 los ministros que están citados para este mes de febrero. Mañana canciller, el miércoles ministro de Trabajo, Ministerio de Economía y Presidencia del Banco de Previsión Social. Y después de la semana de carnaval estarían siendo citados el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Farero, ya está citado, mejor dicho. Y también la ministra de Salud Pública, Karina Rando, junto con ACE. Esos son los ministerios que hasta ahora están citados. Reitero, mañana martes a las 10 de la mañana, primera reunión de la Comisión Permanente, tema Salto Grande. En régimen de comisión general, el canciller de la República, con quien ya hemos hablado, dijo que no cree que haya muchas novedades. Ellos consideran que no es vinculante el tema de la renuncia, que se pidió y se solicitó por parte de todos los partidos políticos a los trabajadores que habrían ingresado de forma discrecional a Salto Grande, y la renuncia de los 3 directores que representan al lugar de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, que esto fue por mayoría votado por Frente Amplio y Cabildo Abierto. Mientras tanto, también hay perspectivas sobre algunos otros asuntos, por ejemplo, transporte de obras públicas, el tema vinculado a la aerolínea Bandera Uruguaya, de lo cual ya sabemos que Carballo ha hecho un pedido de informe al diputado de Frente Amplio, Felipe Carballo. Bueno, Varela también llamó ahí su atención que se hable de algunos empresarios que ya habrían fracasado con una iniciativa de ese tenor durante el gobierno de Jorge Valle. También indicaba Varela que de alguna forma considera que el tema de lo de AFE es un relato que se quiere plantear desde el Poder Ejecutivo, que Falero lo ha hablado en la Comisión de Transporte sobre irregularidades o hechos de corrupción o presunta corrupción durante las administraciones frente a amplistas, pero que no lo han podido comprobar y que una investigadora que el ERETE quería hacer al respecto no consiguió ni siquiera los votos del oficialismo, pero también hay que recordar que hay una denuncia en Fiscalía sobre este tema. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Carlos Varela sobre esto. Con enorme intensidad en cuanto a visitas de autoridades de gobierno, con una particularidad, la mayoría de ellas fueron citadas por el oficialismo, en una actitud que es legítima, pero que trata de adelantarse a lo que era previsible, era que el Frente Amplio iba a convocar a varios ministros y ministras para tener información respecto a situaciones que se están dando en el gobierno. De todas maneras, dada la característica de la convocatoria, que es comisión general, no es interpelación, trataremos de aprovechar esas circunstancias para tener mucha información respecto. Lo de Cancillería está claro que es sobre Salto Grande, no cita el Frente Amplio. En el caso del ministro de Transporte trataremos de tener información ahora sobre hechos nuevos, como esta posibilidad de una nueva aerolínea uruguaya en manos de gente que ya ha tenido experiencias en el, y no buenas experiencias en el ramo, por lo tanto vamos a pedir información. Y no descartamos solicitar la presencia de algún ministro o ministra más de los que ya están citados. Por lo tanto va a ser un febrero muy intenso seguramente, prolegómonos de un año que va a ser también, va a tener también esa característica, dado que va a ser un año corto desde el punto de vista de la vida legislativa y habrá que maximizar cada jornada. En relación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el tema AFE, ¿ha sorprendido al Frente Amplio esta acción que primero llevó a una denuncia de Fiscalía por parte del actual directorio de AFE, o en realidad quien estaba allí porque hasta ya cambió? Luego el ERETE, diputado del Partido Nacional, planteando una comisión investigadora y ahora esta citación por supuesto mal manejo en los gobiernos del Frente Amplio de dineros en el ente ferroviario. ¿Sorprende esta situación, la altura de la denuncia? No, a ver, primero, el ERETE ya había anunciado la conformación de una comisión investigadora que luego fracasó, pero no porque el Frente Amplio hubiera bloqueado, no lo puede hacer, sino porque las propias filas del gobierno no tuvo los votos necesarios para llevarla adelante. El ministro cada vez que ha venido a la comisión de transporte durante estos últimos tiempos, cada tanto, y cuando se le ha preguntado sobre el tema del ferrocarril central, ha mencionado problemas en la gestión anterior. Nunca las especificó. Por lo tanto, sabíamos que tarde o temprano este tema iba a venir. Por supuesto, nosotros estamos también reuniendo información de quienes integraron directorios anteriores y, bueno, cuando llegue el ministro a sala, conversaremos sobre el tema. En relación a la situación que hace el propio Frente Amplio, ¿preocupa finalmente cómo se resolvió el tema por parte del Poder Ejecutivo desconociendo lo que se habían sido las recomendaciones del Parlamento? ¿Respecto a Salto Grande? Exacto. Sí, por supuesto, por eso estamos convocando al ministro. Uh-huh. Realmente nos preocupa, creo que hasta esto puede justificar una acción posterior que no sea solamente una comisión general, porque no es natural, no es lógico que una decisión que toma el Parlamento y que no la toma solo la oposición, sino con parte del oficialismo, que es una situación escandalosa desde todo punto de vista, haya pasado no solo inadvertida aparentemente por el Poder Ejecutivo, sino que de acuerdo a las informaciones que tenemos desde el punto de vista salarial, la misma se ha agravado. Así que bueno, tenemos las explicaciones del actual ministro, que no es el que tomó las decisiones preliminares, pero se hace, tiene que ser responsable de la situación, le pueda dar a la comisión permanente. El senador Germán Coutinho manifestó que ellos habían intentado resolver este tema y lo habían arreglado a partir de establecer que estas personas que tendrían que haber renunciado y no renunciaron, renunciarían finalmente si el gobierno cambia de mano, cambia hacia el Frente Amplio en las próximas elecciones. ¿Es una salida válida esa? No, por supuesto que no. La solución hay que darla ahora. A ver, si hay un convencimiento de que la situación es irregular, de que el próximo gobierno la pueda resolver si cambia de mano, es una admisión de hecho de que la situación no es lo que debe ser. No, entonces, creo que es ahora que hay que resolverlo, más allá del costo político que se pueda pagar internamente, sobre todo en el departamento, porque el Parlamento ya se expresó. Pero aparte, aunque el Parlamento no se hubiera expresado, no se hubieran obtenido los votos necesarios para ello, creo que todos en la opinión pública estemos conscientes de que hay una situación absolutamente irregular que, entre otras cosas, justificó que la principal autoridad de la Comisión Técnica Mixta renunciara. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Carlos Varela sobre estas actividades de la Comisión Permanente que comienzan en la jornada de mañana. En lo que tiene que ver a otras informaciones vinculadas también a, por ejemplo, la presencia del tema de la ministra de Salud Pública y ACE, también cerrando lo que son las citaciones de los ministros, uno de los temas tiene que ver con la situación en el interior del país, el tema de los traslados, situaciones que tienen que ver con ACE. Bueno, justamente el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, estuvo hablando de mejoras, por ejemplo, en el interior, en el departamento de Maldonado. El resto del país venimos bien, venimos trabajando con mucha fuerza. Aquí en Maldonado venimos trabajando con mucha fuerza, este convenio con la Intendencia Clínica, sino que también vamos a ampliar la de la Capuera, ¿verdad? Que donde también tenemos el servicio de las 24 horas y de ahí pusimos una unidad de base de SAME 105 debido a que en esa zona no había ambulancia especializada ni del sector público ni privado, ¿verdad? Y después venimos potenciando también lo que es la policlínica de realojamiento del Kennedy. Ya tenemos una casa dentro del propio realojamiento en el cual ya la Intendencia la adaptó como policlínica, pero empezamos a trabajar también para que está dentro de este convenio que estamos realizando ahora, para poder llevar adelante la policlínica nueva, ¿verdad? A nivel del propio realojamiento. Y después seguimos potenciando siempre el Hospital de Maldonado, ¿no? El Hospital de Maldonado, que aumentamos más de un 10% de los funcionarios técnicos, médicos que trabajan adentro, le pudimos agregar especialidades que no habían. Y bueno, estamos trabajando con todo el servicio de imagenología, que ahora es propio, antes era tercerizado, ahora tenemos tomógrafo. Está funcionando un nuevo mamógrafo desde hace poco tiempo y seguimos apostando al hospital, el cual viene teniendo muy buena producción, ¿no? Muy buena producción. El diputado Casareto pidió un segundo hospital para la ciudad de Maldonado. Compartimos en un 100% esa inquietud que tiene el diputado Casareto. De hecho, nosotros en ACE siempre es un proyecto que lo veníamos hablando y trabajando con la propia también dirección del hospital. Pero obviamente es para un presupuesto nacional, ¿verdad? El próximo directorio de ACE en el presupuesto nacional tiene que llevar adelante esta iniciativa de poder tener otro hospital en Maldonado o hacer uno como teníamos nosotros pensado, digo, como podemos llegar a pensar para hacerlo en el propio área del edificio, ¿verdad? Donde está actualmente. Pero es un hospital que es hecho en el año 79, ¿verdad? Y que tiene muchísima gente. Por suerte le pudimos poner muchísimo servicio, ¿verdad? Hoy en día tienes hasta salas de nacer el hospital que no las tenía. Estamos llevando adelante por el hospital la internación domiciliaria que se está llevando adelante, toda la serie de cuidados paliativos. Pero se necesita ya en Maldonado. El próximo directorio de ACE es una de las tareas que va a tener que llevar adelante. La operación de San Carlos potenció. En realidad era cierto lo que la población nos transmitía, ¿verdad? Y los legisladores, de cómo un hospital, uno era el hermano mayor que se quedaba con cosas del hermano menor. Hoy en día el hospital está operando, viene dando buen servicio. Aumentamos el número de funcionarios que trabajan también dentro. Hicimos extensión del horario de laboratorio y se está por poner en funcionamiento en breve ahora otro mamógrafo también para que empiece a trabajar en la zona. La precandidata presidencial Laura Raffo se encuentra desde hoy en el Reino Unido en una sesión preparatoria de la Cumbre por la Democracia que reunirá a presidentes de todo el mundo. La economía, también la situación vinculada a los desafíos que enfrenta la arquitectura democrática global y la importancia del libre comercio son algunos de los temas que va, en este caso, tocar Laura Raffo en esa actividad. El encuentro se realiza el 7, 8 y 9 de febrero y su objetivo es contribuir con material previo a este congreso que se va a hacer en el mes de marzo en Corea y cuya premisa original está marcada por el presidente de los Estados Unidos, John Biden, para unir a los países a fin de defender la democracia interna y externamente. Esta es la actividad que está llevando adelante junto con Baroni, el director de educación de la de aquí de nuestro país, que también ya estaba desde hace algunos días en territorio británico, y bueno, que hoy Gonzalo Baroni y otros más dirigentes se están uniendo con la representante del Partido Nacional en esta actividad. Otras situaciones que se plantean desde el punto de vista del ámbito local, Gerardo Amarilla, el subdirector del Ministerio de Ambiente, estuvo hablando con nosotros sobre la presencia de cianobacterias, los cuidados que hay que tener, cómo va a seguir la vigilancia, la afectación en playas de Colonia, San José, Canelones, Montevideo y oeste de Maldonado. Tenemos esta situación que hemos advertido ya hace algunos días. Tenemos un observatorio ambiental nacional donde detectamos las condiciones que son propicias para la generación de cianobacterias mediante imágenes satelitales, y sabemos dónde pueden ocurrir estos blooms de floraciones. En realidad, algunas represas en algunos lugares donde el agua dulce está estancada y hay nutrientes y el aumento de temperatura contribuyen a esta situación, y luego eso se arrastra a las costas, afectando, bueno, en principio las playas de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, el oeste de Maldonado también se habría visto afectado en las últimas horas. Las recomendaciones a la población son que no se bañe cuando adviertan las floraciones, no se acerque en la arena cuando hay estas manchas verdosas, y en el caso de tener contacto en la piel por ser inadvertidas, que se laven con agua limpia y se sequen rápidamente, a los efectos de evitar alergias o irritaciones en la piel. El pedido, más allá de las altas temperaturas y la época, es que eviten bañarse si comprueban estos hechos, ¿no? Absolutamente. De alguna manera es una recomendación por el cuidado de la salud. También hemos colocado, con la colaboración de las intendencias y prefecturas, banderas sanitarias en diferentes lugares donde se ha advertido la presencia, y estamos intentando también a través de la página web ser más claros en la comunicación a la población, en las redes sociales también, para que la gente tenga presente, digamos, dónde puede haber estas situaciones. Esta ola de calor no ayuda, decía Amarilla. ¿Va a haber un seguimiento del Ministerio de cómo se comporta esta situación? Sí, va a haber un seguimiento permanente. Aparentemente, según los informes de las últimas horas, la ola de calor va a seguir unos días y esto va a contribuir a que se mantengan, incluso que se aumenten algunos lugares donde están las cianobacterias, ya que a su vez la advertencia a la población de que mantenga cuidado por los próximos días. Y esperemos que en algún momento las condiciones, tanto del clima como de las corrientes marinas, nos ayuden a disipar estas floraciones. Gerardo, ahí tenían la palabra de Gerardo Amarilla, el ministro, el subsecretario, el viceministro de Ambiente, hablando del tema de las cianobacterias. Vamos ahora con Sebastián Sanguinetti, diputado del Partido Colorado, en torno al tema vinculado a las propinas. Ustedes saben que las mismas se están ahora, a partir del proyecto de ley que fue aprobado en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pudiendo pagar por vía electrónica, y en relación a ese hecho se viene intentando resolver una problemática que tenía mucha gente que cobraba propina y a veces había problemas en ese sentido. La situación es compleja y obviamente muchas veces los trabajadores tienen un gran porcentaje de ingresos en esas propinas y había que encontrarle una solución. La solución entonces fue a partir de que la propina debidamente identificada, si aquella persona la quiere dejar, no es obligatoria, aparezca en la boleta electrónica y el trabajador se tenga que hacer de ese dinero en su totalidad. Ya las tarjetas no se podrán quedar con un porcentaje como se estaban quedando, y el patrón tampoco, por ejemplo, puede cambiarle al trabajador esa propina en dinero por productos del propio comercio. Tiene que dársela en dinero, ya sea físico o electrónico, pero dársela en dinero como lo recibe. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Sanguinetti, diputado del Partido Colorado, sobre este asunto. Es buena, estamos muy satisfechos con todo el proceso legislativo que se le dio y también tenemos el dato de que muchos comercios que no tenían implementado el pago de propina por medios electrónicos lo están implementando. Y satisfecho porque es este tipo de iniciativas, de leyes que vienen a solucionar, aparte de injusticias, los trabajadores tienen un efecto rápido en su bolsillo, en sus ingresos. Y esas son las cosas que a nosotros nos gratifican. Y bueno, más que nada, el dato que tenemos es que muchas de las empresas, como dije anteriormente, han acatado. Ya los trabajadores están recibiendo las propinas por medios electrónicos como opción, que antes no lo hacían. Y también aquellas empresas que todavía no se han adaptado ya están incumpliendo la ley, porque recordemos que entró en vigencia los 30 días de su promulgación, que esto fue el 28 de enero, y el Ministerio de Trabajo ya puede recepcionar denuncias por incumplimiento de leyes laborales. Son excepciones, pero nos parece importante estar atentos en este sentido, porque obviamente las leyes están para cumplirlas y más que nada lo que tiene que ver al salario de los trabajadores. ¿Hay pena para los que incumplen? Eso iría dentro de la reglamentación. Lo que hoy en día, la falta que hoy en día estarían incurriendo esas empresas es en leyes laborales, que ya el Ministerio tiene un protocolo para eso. La reglamentación va a estar. Tenemos el dato dado mismo por el Inspector de Trabajo, que en conversación con el Ministro se va a reglamentar para algunos detalles menores, pero ya igualmente las empresas están obligadas a adaptar esta opción para los trabajadores, que recordemos que esto es una gran injusticia que se venía dando desde que se implementó la Ley de Inclusión Financiera, porque el efectivo escasea. La mayoría de los uruguayos utilizamos los medios electrónicos de pago y aquellos trabajadores que no se les daba la opción, mayoritariamente en el sector de los servicios, que es el icono de la propina en Uruguay, venían disminuidos sus ingresos progresivamente. Así que bueno, esto es una gran injusticia que se viene a solucionar. También es lo que tiene que ver al cobro de las comisiones a las propinas que venían sufriendo algunos trabajadores en algunos sellos de las tarjetas. Esto a partir de esta ley queda absolutamente prohibido. La propina va a estar íntegra al bolsillo del trabajador como debe ser. Y a nivel del interior, ¿pueden aparecer mayores dificultades para conseguir justamente la tecnología necesaria? No, nosotros en ese sentido no es así, porque nosotros estuvimos reunidos con algunos de los proveedores de POS que circulan en Uruguay y todos los POS ya tienen la tecnología necesaria para que las empresas implementen este sentido. Se puede discriminar fácilmente la propina del consumo, así que en ese sentido no es ningún inconveniente. Donde nosotros sí detectamos llamativamente en el interior algunas injusticias que también nosotros las reflejamos y las tratamos de contemplar en la ley, que es que bueno, que no se le daba la propina en algunos casos, no se le liquidaba, sea por efectivo o por medios electrónicos, cuando la recibía el trabajador no se la liquidaba en dinero, por decir de alguna manera, sino que se le decía al trabajador que tiene que sacar ese monto de propinas en mercadería. Esto obviamente es una situación totalmente injusta, que claro, no se podía denunciar porque no había antecedentes en Uruguay en legislación lo que tiene que ver las propinas. Entonces, en uno de esos artículos nosotros dejamos bien claro que la propina tiene que ser destinada al trabajador y el trabajador dispone, como así fue la voluntad de quien se la dejó, del cliente, de qué hacer con ese dinero. Ahí tenía lo que planteaba entonces el diputado Sebastián Sanguinetti respecto a la situación vinculada al tema concerniente a esta instancia de proceso que se está llevando adelante para implementar el cobro de las propinas vía electrónica, con sanciones para aquellas empresas que no lo hagan. Así que veremos finalmente si las mismas acatan. Él habla allí de que la situación del POS a nivel nacional está muy extendido, por lo tanto no tendría que haber problemas entre Montevideo e interior. La respuesta debería ser en ambas situaciones clara y rápida. Nos vamos. Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.